buscando una chica que me ame y que me cure mis heridas. Una que sea buena, que me ame y que me cure el corazón. Que me entregue sentimientos, que esté conmigo a todo momento. Sentimientos, que esté conmigo a todos.